viento se cambia de reto. Cae la tarde, se mide el temor. Desde la noche empieza a caer. Y mi cuerpo tiene lo que hacer. Sé que es muy difícil contener lo que mi mente me pide hacer. Los ángeles me guiarán, con tu voz encantarán. En mi alma aún recibe el deseo de amarte por toda la eternidad. Aún recuerdo cómo solías mirarme cautivada a ti, frío corazón. Aún logro entender la razón por la cual sucedió, porque la oscuridad esta unión llevó al final. Alejes de mí, como cadena de espinazarte. Nuestro amor para ti detener aquel dolor que solía sentir. Solamente lo hice por ti. Espero que ya puedas entender todo aquello que quise decir. Mis lágrimas revelarán lo que quise en realidad. Dime que me amas, no con palabras, solo bésame.